Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Euge? Bien, ¿cómo va? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Todo bien, muy bien, requete bien. Divino, hoy... estamos en un momento bárbaro, inmejorable. Hermoso. Mejor sería tirar mate al techo. Igual yo creo que hoy vamos a hacer al revés de lo que hacemos habitualmente, que en general... Arrancamos intentando reírnos un poco porque sabemos que lo que viene después es denso. Vamos a intentar ir directamente a lo informativo. Este no es un programa que esté vinculado a lo que pasa en las cercanías del momento en el que nosotros estamos haciendo el programa habitualmente, los miércoles a las 21, a través de AM690 o a través de La Retaguardia, pero... la verdad es que nada, lo que está sucediendo alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado claramente nos tiene preocupados, y además de preocupados nos tiene ansiosos también por recorrer las últimas noticias. Así que vamos a hacer este programa asumiendo el riesgo que quizás cuando vos lo estés escuchando en alguna de las radios que nos prestan sus parlantes, quizás alguna de estas cosas haya cambiado. Ojalá que alguna de estas cosas hayan cambiado, sobre todo la que tiene que ver con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sucedieron algunas cosas en la mañana de hoy miércoles. Por un lado, la ministra Bullrich se vio obligada, porque ningún ministro va a dar explicaciones al Congreso porque quiera. En realidad hay como, cuando se genera una cierta presión política, los ministros tienen que ir, y eso fue lo que pasó en la mañana de hoy con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. No sé por qué todos le dicen ministro, si es la ministra de Seguridad, y allí lo que pasó fue que se presentó ante los senadores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Hay una senadora de esa comisión que se llama Lavado y está en la Comisión de Narcotráfico, que por ahí eligen por apellido en qué comisión están, ¿no? Bueno, y ahí hubo como este revoloteo de declaraciones. Viste que el Gmail ahora te viene con declaraciones, con respuestas prefijadas que vos tenés abajo del mail, ok, recibido, gracias. Bueno, Bullrich, para el caso Maldonado, tiene algunas respuestas ya pautadas, ya prefijadas. No importa mucho que cambie la pregunta. Lo que hizo hoy fue intentar dar explicaciones, y en realidad, para mí la embarró un poco más. Quiero decir... dejó expuesto que el Gobierno Nacional está intentando desviar la investigación porque no quiere asumir la responsabilidad de que una fuerza de seguridad del Estado, comandada en el lugar por el segundo del ministerio, haya sido parte del secuestro y de la desaparición de Santiago Maldonado. Ni siquiera pudo aclarar la situación, o lo aclaró, lo vamos a escuchar ahora, pero para mí de una manera poco creíble, la situación de por qué, si el juez Otranto mandó a desalojar la ruta 40 que estaba cortada, ¿por qué entraron a Araloz? Que fue donde sucedieron los hechos. Vamos a ir intentando desgranar las declaraciones de Patricia Bullrich. Una de las cuestiones tiene que ver con que, digamos, ¿cómo se busca una persona cuando desaparece alguien, ¿no? Y si todas las personas se buscan de la misma manera. Si te parece, Nati, vamos con uno de los audios. Decirles que a nosotros nos parece que es importante que acá, en este trabajo, estemos todos juntos y no construyamos bandos. El bando que dice que no tuvo nada que ver quienes estuvieron, o el bando que dice que es una desaparición forzada. Nos parece que lo que tenemos que lograr, tanto el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad, como los parlamentarios y quienes son de la región, es abrirnos a todas las posibilidades, abrirnos a las hipótesis que puedan haber y realmente buscar a Santiago sin un prejuicio respecto, o sin querer interponer previamente una hipótesis como la hipótesis hegemónica. Nos parece que la mejor manera de buscar una persona, nosotros todos los días en distintas partes del país buscamos personas, tenemos en este momento en la Argentina 5.000 personas desaparecidas, estoy hablando de este momento, no estoy hablando de la historia argentina, no estoy hablando de los 30.000 desaparecidos, estoy hablando de lo que sucede todos los días en nuestro país. Algunos casos son conocidos y otros nunca se llegan a conocer o no llegan a la prensa, y por eso el año pasado creamos el Sistema Federal de Búsqueda de Personas para tratar de ser un poco más ordenados en la búsqueda de las personas y tener un mecanismo más adecuado, y por eso enviaremos al Parlamento una ley para generar y crear el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que lo hicimos por decreto, para poder tener prórroga de jurisdicción del juez que comienza la búsqueda, y no como nos sucede en muchos casos en los que cada vez que aparece una hipótesis trabaja un juez distinto. Varias cosas. Tremendo lo de los 5.000 desaparecidos asumidos así como si nada, ¿no? 5.000 desaparecidos hay en este momento en la Argentina por diversas razones. Creo que la mayoría, seguramente, mujeres por trata de personas. En todo caso, podríamos profundizar en otro momento sobre esa cifra que tiró hoy Bullrich para intentar ver un poco mejor. Y después la otra cuestión es, la experiencia indica que las desapariciones forzadas, si no son investigadas desde el día 1 como desapariciones forzadas, cuando el Estado pone el sello en el expediente ya es tarde. ¿Cuántos años, Nati, estuvo la causa de Luciano como búsqueda de paradero en lugar de desaparición forzada de persona? 3, 3 y medio. ¿No? Apenas cambió por desaparición forzada al fuero federal y se presentaron nuevamente habeas corpus, aparecieron los restos de Luciano. Creo que hay que ir hacia un protocolo en el que no importa si exagerás la carátula y después no era una desaparición forzada. No importa. Ojalá que todos los casos fueran así. Que se busque por desaparición forzada y que sea alguien que se perdió o que se fue de viaje. Pero si es una desaparición forzada, no puede perderse un día, y mucho menos 15, con otra carátula. Eso es deliberado, eso los funcionarios lo saben, y por eso, y los jueces también, y por eso la causa no está todavía caratulada como desaparición forzada de personas. Vamos a escuchar un segundo audio de Patricia Bullrich, audios que recortó don Paulo Giacobbe, que tuvo la hermosa tarea de escuchar toda la intervención de Bullrich de nuevo para hacer estos recortes. Bueno, a ver, ahí explica Bullrich por qué para ellos no es desaparición forzada. El juez hasta ahora no ha catalogado la causa como desaparición forzada de personas. Hay una causa que es, abrió un organismo, uno de los organismos de derechos humanos en la Fiscalía Federal como desaparición forzada. Hasta el momento el juez Otranto no ha puesto esta carátula y en consecuencia nosotros creemos que es apresurado y que desde el primer minuto se haya planteado una desaparición forzada queriendo culpar al Estado Nacional como responsable o a la Gendarmería Nacional como responsable, nos parece que tiene una connotación. ¿Por qué? Porque en la Argentina, como yo le dije, hay todos los días personas que desaparecen. Todos los días nosotros tenemos personas que desaparecen. Bueno, suele pasar, ¿no?, que cuando los funcionarios en estas circunstancias, insisto, van obligados por las circunstancias, por presión política, en realidad terminan presos de sus propias palabras, terminan generando como más bronca, ¿no? Uno la escucha a Bullrich y la sensación es de bronca. ¿Qué hacía Nocetti el día de los hechos? ¿Qué hacía en el lugar? No es común que un alto funcionario del Ministerio de Seguridad esté en ese lugar, esté en un lugar tan alejado, digamos, de su trabajo habitual, pero el tipo estaba ahí, por suerte un colega del sur lo registró y hay una foto que da cuenta de eso, entonces ya no lo pueden ocultar. Como dicen que los mapuches estaban encapuchados y no saben entonces si estaba Santiago ahí porque estaban todos encapuchados. A ver qué hacía Nocetti, o Nocetti, como quieras, según Pato Bullrich. El doctor Nocetti pasó por el lugar a las 12:30, una vez que ya había, digamos, se estaban haciendo las actuaciones. Se bajó del auto porque él iba para Esquel, a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad. Nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno. Perdón que todos los regresos sean en lugar de con cortina con una sonrisa irónica, pero es lo que despierta, ¿no? Escuchar a la ministra de Seguridad, Patricia. Sí, Bullrich. Porque si no nos reímos, no sé qué hacemos. Totalmente. Pero en realidad la situación es grave, no da para reírse demasiado, salvo cuando uno escucha este tipo de declaraciones. El mito de que Gendarmería intenta investigar, intenta colaborar con la investigación y la familia no, creo que ya está desmontado por varias razones. Primero, porque hoy hubo un tremendo operativo de seguridad en la Lof Cuyamen y los dejaron ingresar para que hagan un rastrillaje con drones y toda la movida, ¿sí? O sea que la cuestión de que no los dejan entrar al territorio para investigar ya cayó. De hecho, encontraron una prenda que ahora habrá que determinar si pertenecía a Santiago o a otro de los integrantes de la LOF que estaba allí. Y la otra cuestión por la que cae por sí el tema de la acusación de que los mapuches no colaboran con la investigación tiene que ver con las declaraciones de los testigos que vieron cómo se lo llevaban a Santiago. Ahí fue fundamental el rol de Nora Cortiñas. El rol de Nora en el viaje ha sido esencial para que finalmente por lo menos dos personas se hayan presentado a declarar con identidad reservada y ante la Procubín. El acuerdo fue que no declaraban ante Otranto porque no creen en Otranto. Porque es el juez federal de Esquel y no creen en Otranto. Pero cuando tuvieron las garantías de poder presentarse ante la Procuin, la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que dirige el doctor Palazzani, lo hicieron. Y ya prestaron su testimonio, y ya contaron lo que vieron, y en su testimonio dicen que vieron como Santiago, que se había metido apenas al río, no avanzó, se quedó abrazado a una rama, lo golpearon allí y después lo subieron. A ver qué dice Bullrich sobre si quién colabora y quién no, si colabora Gendarmería o colabora la familia. En este caso, en este trabajo que hemos hecho, de los 40 gendarmes que estuvieron, que además no todos son del mismo escuadrón, algo que no genera ni siquiera conocimiento entre ellos, hemos analizado muy a fondo, hemos mandado un equipo y hemos analizado muy a fondo y no hemos encontrado contradicciones, no hemos encontrado ningún gendarme que ha dicho que sí, que en un determinado momento alguien fue detenido, que subió una camioneta, que no lo hemos encontrado. Por supuesto que esta es una investigación nuestra como Ministerio de Seguridad. La investigación principal la hace el juez, que es el que ha llevado adelante las medidas probatorias. Hemos encontrado algunas dificultades para la investigación. Toda investigación de desaparición de personas parte de la posibilidad de poder tener una familia que colabore desde el primer momento, poder tener datos que son muy importantes, dónde se lo vio por última vez, con quién se comunicó, con quién habló, quiénes eran sus personas más amigas, qué tipo de actividad podía tener. Tuvimos una situación muy difícil desde el primer momento, no nos pudimos comunicar con los padres, una situación muy difícil de negación, digamos, respecto a la posibilidad de acceder a información que es fundamental y básica para la búsqueda de una persona. Y recién 10 días después pudo el juez lograr entrar a la casa donde Santiago paraba cuando estaba en el bolsón, donde se recogieron una serie de pruebas que serán de análisis de acuerdo a las medidas que el juez dicte. Bueno, es una fija que cada declaración de Bullrich implica quedarse pensando en lo que dijo e intentar analizar las palabras. Vamos a escuchar un último segmento en el que habla, en la segunda parte habla de las armas de los mapuches. Ojo con esta, con las armas de los mapuches. Pero, además, se refiere a la causa. A mí me interesó mucho la segunda parte de este audio, pero escuchalo enterito. Es el oficio 972-2017. Esa es la orden judicial que le da el juez Otranto y luego después el jefe del operativo, que podía haber actuado sin orden judicial frente a una situación infraganti, no lo hace, se comunica con el juez y el juez le da la instrucción al jefe del operativo que entre y requise y busque los elementos con los que estaba estaban siendo, digamos, impedido que la gendarmería avance para sacar las ramas que estaban cortando la calle. Esa es una orden vía teléfono que... Son sistemas de piedras con boleadoras que se tiran y, bueno, no le recomiendo que le caiga uno en la cabeza. Se tiran con ondas, boleadoras y ondas, cuchillos, facas, otro tipo de elementos que requisen, la gendarmería requisa, contabiliza todas y cada una de esas... esas piezas, por eso también el procedimiento se hace largo hasta las 16:20 y retiene a las dos mujeres y el juez le da la orden también de manera telefónica de dejarlas en el lugar, de liberarlas, de no llevarlas detenidas. Así que esas órdenes fueron de manera telefónica, pero imagino que cualquier juez, como el juez Otranto, dirá que así fue su comunicación telefónica. Bueno, qué procedimiento raro, ¿no? Que un juez por teléfono diga avancen, quédense, vayan, vuelvan, es la palabra de uno contra la palabra de otro. Al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, comenzó a circular como una suerte de... un audio por WhatsApp de un supuesto mapuche diciendo que el juez Otranto había hecho declaraciones a una radio de Trelew, diciendo que había sido la gendarmería y que él no había dado la orden de reprimir, sí de levantar el corte de la Ruta 40. De hecho, la senadora Lavado alcanzó a preguntarle por estas supuestas declaraciones a Bullrich. Bullrich dijo, yo estoy acá, no escuché las declaraciones de Otranto. La cuestión fue que en esa radio de Trelew no salió, nosotros lo constatamos, y la verdad es que a esta altura del día, si ese audio nadie más lo escuchó, es porque no existe. Ahora, ¿a quién se le puede haber ocurrido montar una operación de ese tamaño? Pensemos, ¿a quién le puede convenir que una senadora le termine preguntando a Bullrich para ver si la hace caer? Pensemos. La familia de Santiago, a través de Sergio, envió un audio, quizás lo hayas escuchado, a nosotros nos llegó 50 veces, así que supongo que a muchos de nuestros oyentes les habrá llegado también, pero nosotros, como escuchamos tanto a Bullrich, queremos escuchar también al hermano de Santiago. 16 de agosto de 2017. Soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. En nombre de la familia digo, la señora ministra de Seguridad de la Nación niega la desaparición forzada de Santiago y niega dar la información sobre el operativo que llevó adelante la fuerza de seguridad a su cargo. Esta falta de reconocimiento genera en la familia indignación e impotencia de conocer el paradero de Santiago y la verdad de los hechos y sus responsables. La sospecha sobre Santiago y su entorno lo revictimiza, como también a nuestra familia. Van más de 15 días y las autoridades judiciales y políticas siguen desviando el foco y continúan garantizando la impunidad a la fuerza de seguridad y el miedo a toda la sociedad. Exigimos aparición con vida de Santiago y la inmediata investigación. Agradecemos a todos, en nombre de la familia, por brindarnos el apoyo y seguir difundiendo esto. Aparición con vida de Santiago ya. Sergio Maldonado hablando. Mientras nosotros hablamos de la desaparición de Maldonado, que está, por supuesto, bien, por eso le hemos brindado la mitad del programa, mientras hacemos eso, Facundo Jones Guala, otra parte del mismo conflicto, continúa preso en la unidad 14 de Esquel, continúa en huelga de hambre, y mucho más al norte, en el noreste del país, Agustín Santillán continúa, creo que ahora ya lo podemos decir con todas las letras, ilegalmente detenido, después de que se cayera hace más de 10 días el último auto de procesamiento que tenía con prisión preventiva. La Cámara lo declaró nulo, La semana pasada hablábamos con Pimentel y él decía, bueno, vuelve Picavea y el juez Picavea y lo va seguramente a regresar a Las Lomitas y le dará la libertad. Picavea retomó su trabajo el día lunes. En realidad volvió al juzgado, no sé si retomó su trabajo, porque el abogado de Agustín, Daniel Cabrera, presentó hace 10 días un pronto despacho exigiendo la liberación inmediata de Agustín Santillán. Pero se ve que pronto en la justicia de Formosa un pronto despacho no implica nada. En realidad en cualquier juzgado del país, un pedido de pronto despacho es eso, es 24 o 48 horas para que el juez diga sí, no, blanco, negro. Pero en Formosa parece que no es así, o que la palabra pronto no existe. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. La retaguardia. Inventario de resistencias. Hartas de dolernos por nuestras muertas, hartas de que nos maten justo cuando hemos logrado que una comience y permanezca realizando sus estudios secundarios, y ahí nos la maten, hartas de llegar tarde, hartas de solo verter lágrimas, hartas de escuchar solo palabras de la nada, a la nada, con nada como propuesta que sane la muerte. Convocamos a los cuerpos trabas, a un abrazo a la memoria de nuestras muertas, a la memoria de Yelén Gómez. Nos autoconvocamos al abrazo colectivo antes de que nos maten y sea tarde para el abrazo. Convocamos a aquellos cuerpos capaces de empatizar con nuestros cuerpos trabas. Convocamos a que nos acompañen con el abrazo, pues no hay otra cosa que podamos. Convocamos nosotras, trabas, desde el despoder. ¿Qué pedir? ¿Justicia acaso? Desde la pobreza, ¿qué comprarles? ¿Acaso respeto? Y el fracaso insistente, ¿de qué van a gloriarnos? ¿De un documento femenino que habilita el crimen de odio? Ni sus políticas públicas vacías, ni sus acciones sociales que no logran darnos cobijo, ni su espiritualidad banal y vana para abrazarnos niñas, ni su cobardía para defendernos del asesinato y el maltrato en el barrio, ni su mojigatería para compartir el pupitre en la escuela primaria o el secundario, ni su desprecio para sanarnos en sus hospitales públicos o privados, ni su poco entendimiento para ver el hambre de niñas queriendo mantenernos vivas, del que se aprovechan para prostituirnos, ni su egoísmo para compartir la vivienda que de niñas necesitamos, ni su miseria excesiva como para incluirnos en sus espacios de trabajo, ni sus lindas palabras académicas o sus hermosas artes que no le transforman la vida a nadie. Desde la experiencia hablamos, al abrazo convocamos a pasar vergüenza en la plaza pública, abrazando lo injurioso de nuestros cuerpos, a enjugar nuestras lágrimas. Al silencio te llamamos, hartas de gritar que nos están matando, les convocamos. Este jueves 17, este texto lo escribió Marlene Guayar y dice todo esto para convocar a este jueves 17 mañana, si estás escuchándonos hoy, miércoles 16, para sumarse, dice Marlene, a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo y al terminar quedarnos en la vigilia trans para exigir justicia por Ayelen Gómez, nuestra compañera masacrada. La acción se sincroniza con la marcha de ese día a partir de las 18 que se organiza en la capital de Tucumán, que organiza a sus compañeras del bachillerato CETRANS junto a familiares y amigas de Ayelen, que recorrerá la ciudad hasta el Parque 9 de Julio, donde funciona a cielo abierto y con total impunidad un circuito de explotación de travestis y trans. Así que, bueno, este jueves 15:30, vigilia trans en Plaza de Mayo. Seguramente será parte de la ronda de las Madres Línea EVE, ¿no? Seguramente. Y después será la vigilia allí. Yo agrego una, pero de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, porque el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decidió en su plenaria que a partir de este jueves suman a las consignas de la ronda de las Madres, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia va con la consigna de Aparición con Vida de Santiago Maldonado. Marchamos todos los jueves a las 15:30 en la ronda de las Madres, es decir, esto no es una convocatoria solo para este jueves en la ciudad de Buenos Aires, sino que es una convocatoria de aquí en adelante hasta que aparezca con vida Santiago Maldonado o hasta que sepamos qué sucedió con él, ¿sí? Así que, bueno, la ronda de las Madres, supongo que esto será en todo el país, pero en Buenos Aires en particular se han constituido en un espacio. Las dos en este sentido, digo, la de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que nosotros cubrimos cada jueves, con la presencia de Paulo en general, pero también la de la asociación, se han constituido en espacios de micrófono para que se escuchen voces que tienen cosas para decir, y en el caso de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, escuchar a Norita, a Mirta y, digamos, dar cuenta de estos mensajes, de estas consignas, de esta gente que va con hijos con causas armadas, que tienen que intentar recuperar a sus hijos quitados por la justicia, mamás que están en esa situación, y todo tipo de situaciones a la que ahora hay que agregar increíblemente la de la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Qué es lo que conmueve tanto de la situación de Santiago para haber despertado esta sensación generalizada, por lo menos en la militancia política, porque no sé si es tan generalizada, digo, en la militancia política, claramente se expresó el viernes, no sé si el viernes fue, a mí me tocó estar en la radio, no sé si el viernes fue una de esas marchas en la que uno ve mucha gente suelta, me parece que fue una marcha más de militancia que otra cosa, Nati me hace con la cabeza como que no, en realidad como que también ella vio mucha gente suelta. Pero creo que la situación de Santiago ha conmovido más que nada a un sector militante que no se conmovía antes por otras desapariciones del mismo modo. A mí me parece que hay dos cosas para plantear. Por un lado están los especuladores de siempre, ¿no? Los que ahora se pueden indignar porque no están en el gobierno. Entonces pueden decir, Macri, el Estado desaparece personas, y no podía decir lo mismo cuando la policía secuestraba a Luciano, digamos. O cuando la mano de obra de la dictadura o quien fuere se llevó a Jorge Julio López. No tenían la misma libertad para decir eso, los especuladores políticos. Y después hay militantes, incluso militantes del kirchnerismo, que siempre levantaron la voz por estas causas de los desaparecidos en democracia, por varios de estos casos, no sé si por todos o cada uno, pero por varios de estos casos. Ahora, la situación de Maldonado me parece que ha despertado la sensación de que si no hacemos algo ahora, esto se puede generalizar. Me parece que a muchos, además de haberles resultado fácil ponerse en el lugar de ese desaparecido, de Santiago Maldonado, digo, quizás para muchos no era fácil ponerse el lugar de Luciano Arruga, qué sé yo. O sea, tenés que tener condiciones particulares para ponerte en el lugar de Luciano Arruga. Por eso es una causa que sí conmovió mucho a los pibes como Luciano y a los familiares de pibes como Luciano. Me parece que lo que se generó con Maldonado es esto, ¿no? Una sensación mucho más generalizada de que si no hacemos algo, esto se puede poner así, se puede profundizar, y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Porque de hecho, no pudo haber tocado a cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, uno se pregunta, si le pasó a Maldonado allí, en el Love Cuyamen, ¿por qué no podría habernos pasado a nosotros en Formosa con las comunidades wichí? ¿Por qué no? Entonces, esa sensación, que no nos pasa solo a nosotros, le genera a mucha gente que quizás no se conmovía con otras causas una conmoción especial en el caso de Maldonado. Bueno, ojalá que nos plantemos que aparezca Maldonado, y no digo ya a esta altura que podamos decir nunca más, pero sí, al menos, que podamos estar alerta, mucho más alerta ante este tipo de situaciones. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. ¿Qué haces el viernes? Me voy a Rosario. Me voy a Rosario. ¿A qué hora te vas a Rosario? De hecho, en un ratito vamos a estar haciendo un dúplex con la gente de Catamarca para meternos en clima de encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ah, igual mi invitación era para el sábado, no para el viernes. Pero no volvés a Rosario, ¿no? No, bueno. Estoy en Rosario, no. Nati, te invito a vos. No, me voy también. Se va también. Bueno, ¿hay alguien escuchándome? ¿Alguien que me esté escuchando? Lo invito. ¿Hay alguien ahí? ¿A dónde? Pero pará, pero si vos venís con nosotros, ¿a quién invitas? Por eso. ¿Invitás a otros a ir invito a un lugar a otros donde vos a no ir vas? A un lugar donde yo no voy. Bien, exactamente. Dale. Festival Irurtiano. El Estado responsable, dicen los chicos. Sí. Basta de precarizar la educación. Finalización y entrega del nuevo edificio. Están refiriéndose obviamente al edificio del Rogelio Irurtia, la escuela secundaria artística del barrio de Floresta, aquí nomás. Sí. Que bueno, por supuesto los chicos realizan este festival para poder hacer públicas las denuncias que tienen que hacerle a este Estado que no cumple con sus promesas de entregarles el nuevo edificio. También dicen los chicos, basta de criminalizar a la juventud, no más policías en las escuelas, basta de violencia de género, protocolos por la violencia de género en cada escuela. Esto es el sábado a las 15 horas en el Irurtia, justamente, que es Avenida Juan Bautista Alberdi 4754. Va a haber ahí bandas en vivo, exposiciones, obviamente, como una escuela, como buena escuela de arte que se precia de serlo, convocatoria de arte correo, taller de serigrafía, recreación para niñas y niños, jam de dibujo. Ay, no sé qué es jam de dibujo. Jam no sé de qué dibujo. Hacer. No sé. Jam de dibujo. ¿Y qué es? ¿Por qué? Es como Nati, una improvisación. ¿Qué es jam? Una improvisación. Ay, no, qué vieja que estoy. Yo por lo menos lo sé de la música, no sabía que se podía. No, qué vejez que tengo encima, ya no puedo más. Bueno, Super Proyecto Isaac, videojuego, dice, feria gráfica y autogestiva. Ya, me voy a ir a dormir pensando en lo vieja que estoy, no sé qué hacer. Bueno, yo estoy vieja, pero vos andate al Rogelio Urrutia el sábado a las 15 horas, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4754, Festival Irurtiano, el Estado Responsable. Por supuesto que va a estar la retaguardia. Sí, sí. Va a haber una radio abierta. Va a estar segundo piso también la gente acá. Por supuesto, que hace serigrafía. Van a estar haciendo los chicos de A mí no me importa, y agregados. Una conferencia de prensa, una radio abierta. Bueno, no, cualquier cosa, hacemos el jam de dibujo. Claro, no, van a hacer una conferencia de prensa y la pregunta de los periodistas va a ser, ¿qué es una jam de dibujo? Y los chicos van a responder, bueno, una jam de dibujo es, nos ponemos a dibujar, improvisando. Sí, no, van a hacer una radio abierta los chicos y chicas de la retaguardia Team. No son teens. Ya no son teens. No son teens. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Minutos de esta emisión de La Retaguardia, nos vamos a distendernos un poco. Les dijimos que íbamos a hacer un poco a la inversa de lo que hacemos siempre, que arrancamos relajaditos y después nos metemos con la información más rígida, pero estamos muy cerquita del 14º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, que se va a realizar en la ciudad de Rosario. Y estamos muy ansiosos porque nos vamos para allá y para nosotros y nosotras es un espacio de encuentro con compañeros y compañeras con los que estamos en la cotidiana, entre otras cosas, el encuentro de la red. Y estamos, creo que, ingresando a un dúplex con los compañeros y compañeras de Estación Sur en San Fernando del Valle de Catamarca. Allí deberían estar Laura y Gastón. ¿En serio, de verdad? Sí, a ver, para, no me preocupa. La están bardeando. Sí, la están bardeando, pero... A ver si se rescatan los compañeros de Catamarca. Yo tengo entendido que ahí se toman un vino antes de arrancar el programa. Nosotros lo hacemos después, pero ellos lo hacen antes. Antes, durante... Durante también. Si pinta después también. Sí, sí, compañero. ¿Cómo van, Laura, Gastón? ¿Cómo están, retaguardia? ¿Cómo va, Fer? Muy bien, ¿Cómo están? Qué lindo. Muy bien. Pero muy bien, a pleno armando el bolso, ya la valija con ruedita para llevar a Rosario. Sí, un simple bolsito para dos o tres días. Nosotros estamos cerca, ustedes están como lejos de casi todos los encuentros de la red de medios, ¿no? Nosotros estamos festejando que nos queda cerca Rosario. Rosario siempre estuvo cerca, sí. Ustedes lo saben, ya lo dijo Fito. Y el año que viene la vamos a hacer por acá, así se vienen ustedes, déjense joder, que siempre tenemos que ir para allá. Sería buenísimo. Nos encantaría que la próxima sede del encuentro de la red de medios sea Catamarca, de hecho lo vamos a proponer en el plenario de cierre. Rosquemos un poco al aire. ¿Quién que lo proponen ustedes? ¿Lo proponemos nosotros? Eso, rosquemos. Yo te estaba ofreciendo mismo. Ya que estamos, arreglemos. Rosquemos al aire. Me gustó que aparezca. ¿Quieren al toque. ¿Quieren no, que lo propónganlo ustedes, lo porque si lo proponemos nosotros, queda feo, ¿viste? Es como, yo me propongo para reina, yo me propongo para candidata de no sé qué cosa. Queda mal, está bueno que te proponga otro. ¿Sí? Igual les quiero decir, compañeros, que organizar el encuentro es como una papa caliente, así que si así se autopropone, nadie va a decir que no. No, pero queda... Sí, sí, es una papa caliente, yo te lo quiero avisar. Queremos buchonear a los rosarinos. Esto es un escrache público a los rosarinos que nos quedaron sin alojamiento. Estábamos viendo cómo se dormirá en el río Paraná, ¿saben ustedes? ¿Cómo se dormirá? El monumento a la bandera, ¿cómo se dormirá por ahí? Y va a estar un poco fresquito. Sí, depende si van a estar... Hay que conseguir cartoncitos para apoyar. Depende si van a estar en la intemperie o no. ¿Cómo? Cuando dice cartoncitos, ¿de qué está hablando? Cartoncitos para, digo, si vas a dormir en el monumento a la bandera hay que conseguir cartoncitos a modo de colchón. Pensé que era para la fiesta eso. Con gente seria, en la retaguardia. Nosotros, no, rescátese, compañero. Más que serios, en algún momento del programa de hoy nos dimos cuenta que estamos grandes también. Así que no estamos ya ni siquiera para el cartón y dormir en cualquier lugar. No. Sí, ¿y cómo se da cuenta una persona que está grande? No. Cuando preguntas, por ejemplo, ¿qué quiere decir jam de dibujo? Euge preguntó recién... que era una llama. ¿Qué quiere decir llama? Y yo... Estás vieja, listo. Estás vieja, Laura. Gastón, ¿qué es una llama de dibujo? Para mí se debe juntar a flashear libremente, así como dibujan en sus cuerpos y esas cosas, ¿no? La verdad no sabemos, porque nosotros estamos viejos. Pensamos... Pero acá Natacha dice que es algo así como una improvisación. Natacha, claro, es un poco más joven. Nosotros dedujimos... Todavía zafa. Por la jam session, que sería una improvisación de dibujo, ¿no? Yo no, porque no tengo ni idea de lo que es una jam session, te lo quiero decir. Claro. ¿Qué ponen nombres en inglés? ¡Qué horrible! Totalmente. ¿Qué ponen nombres en inglés? ¿Y después, por qué no se dejan de joder con el bullying, el splitting? Me tienen, claro, harta ya. Otro claro. Otro momento de la vida que nos está pasando a Euge y a mí, que te empezás a sentir un poco viejo, es cuando te empiezan a doler las rodillas y no hiciste nada, ¿viste? No es que fuiste a jugar al fútbol y te duele la rodilla. No, te despertás. No, si comiste mucho y subiste de peso, por ejemplo. Claro, subiste 20 kilos con respecto a hace 10 años, entonces te duele la rodilla, claro está. Eso lo digo por mí, ¿no? No, lo estás diciendo por mí, Tevele. No, yo quiero denunciar públicamente a Tevele, que está diciendo exactamente la cantidad de kilos que yo engordé en los últimos años. O sea, no está bien. Estaba diciendo por mí que... ¡Qué horrible! ¡Qué feo! No se hace eso. No se le hace eso a la pareja en el... No se hace eso. Lo estaba diciendo por mí que engordé 20 kilos a la par tuya, porque yo te sigo, amor, en cada paso de tu vida. Para no desentonar. Claro, totalmente. ¿Qué se siente hacer radio con la pareja? Y es raro porque pasa lo que pasa en las parejas. O sea, quizás con un compañero no discutirías como discutís con tu pareja, ¿no? A veces nos peleamos. Y acá yo la veo a Nati a veces con cara de incomodidad porque no ves discutir como pareja que somos, ¿no? No, y ella... mucho no. No. Sí, una vez le dije culo roto. Al aire. Yo les voy a confesar, sí. Estábamos discutiendo un tema que para nosotros era re sensible, que era que yo estaba muy enojada porque habían sacado los vagones... Los antiguos vagones del subte del subte A. ¿Se acuerdan de esos vagones de madera si venían a pasear a Buenos Aires? Sí, sí. Bueno, el día que lo sacaron yo estaba indignada, pero indignada, indignadísima. Y TV le decía, no, pero está bien, porque seguro que los que vienen ahora van a ser más cómodos. Y yo decía, ¿qué te incomoda de los de viejo? Y me dijo, y te duele el culo, no sé qué. Le digo, sos un culo roto, por eso te duele. Pues estaba indignada yo. Y el tipo, y bueno, sí. Sí, ¿qué va a ser? Y ella cada vez que puede recuerda esta sí, anécdota. Sí, para sí. Volver a decirme culo roto, básicamente. Y después continúa eso en la casa. Van y siguen discutiendo de lo mismo. Pero me dijiste. Igual no nos peleamos mucho, ¿no, Nati? No. Nos tomamos un vino y ya, claro, fue, dice Natacha. Claro, nosotros tomamos un vino después y nos intentamos relajar, claro, un poco. Claro, nosotros lo tomamos durante y previamente para prevenir esas cosas. No somos pareja, pero también no sabemos pelear. Nosotros no sabemos pelear bastante. Prueben, chicos, por ahí les funciona. Bueno, vamos a empezar a probar, pero lo que pasa es que a veces hacemos entrevistas serias que yo me imagino mandándome alguna. Yo... voy a, si me permiten, con ustedes a cometer una infidencia, y voy a confesar algo. Yo empecé hace muchísimos años, porque soy viejo. ¿Cómo? ¿Cómo, Gastón? No, dice Gastón que vos hablas más bajo, entonces sube y baja el micrófono, yo lo estoy retando. Ah, y a nosotros nos pasa lo mismo con ustedes, que vos, Laurita, te escuchamos mucho mejor que a Gastón. Bueno, decía, yo hacía periodismo deportivo y viajaba por el país haciendo partidos de fútbol, y una vez teníamos que ir a hacer un partido a Córdoba, al Estadio Mundialista, y la verdad es que llegamos al mediodía con mucha hambre después de un viaje de 12 horas de micro, y almorzamos y nos clavamos como dos cervezas, y la verdad es que yo llegué en estado alcoholizado a la transmisión. Ni Euge lo sabe esto. Muchos que escucharon esta grabación dijeron que fue una de las mejores transmisiones, pero claro, era periodismo deportivo, no entrevistábamos a nadie. Yo me imagino acá... Claro, entre los periodistas deportivos el que dice más boludez se gana. Tal cual. No, pero aparte, descontracturado, gracioso. Claro. Nosotros invitamos gente seria también al programa, tenemos ahora un filósofo, por ejemplo, que viene después de ustedes. Hay un filósofo esperando. Claro, de hecho. Pero lo invitamos para boludearlo, digamos. ¿Y estamos haciendo esperar a un filósofo con este boludeo previo? Claro. Es que es materia de análisis. Lo estamos preparando psicológicamente. Laurita, ¿te podemos...? Entonces ahora vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo afecta el alcohol en las relaciones humanas. Bueno, está bien. La soltura de los locutores, viste que dicen que no se debe mezclar el alcohol con la cocha de la radio. Para mí que es mentira, lo tenemos que desmitificar. Además, deberíamos hacer un taller, propongo al aire, en la Red Nacional de Medios Alternativos, en el que nos vayamos tomando un vino simultáneamente en la ejecución del taller y veamos qué bien sale. Entonces, derribamos el mito del alcohol y la radio. Che, ¿te podemos usar, Laurita, como suerte de calificadora de nuestro taller del año pasado? Porque nosotros vamos a repetir, junto a familiares y amigos de Luciano Arruga, el taller, y si yo no tengo mal recuerdo, vos estabas presente en ese taller. Es un taller para... ¿Está bien? ¿Le recomendarías a la gente que vaya a un taller de radio abierta dado por Nati, Rodrigo, Euge y yo, o no? Pero por supuesto, compañero, aparte si me hace la pregunta al aire, ¿qué quiere que le diga? Me hizo un silencio. ¿Qué querés que te diga? Claro. Te viene, la verdad que... Perdón, no, me hizo un silencio. Está muy bueno, el training que tenemos en los medios alternativos para hacer transmisiones en vivo, usando de recursos un celular y una netbook del plan Conectar Igualdad, es una maravilla, digamos. Nos merecemos dar todos los talleres, con todas las transmisiones que tiene encima, aparte la retaguardia, ¿no? Nos merecemos dar todos los talleres de transmisión que se puedan dar para pobres, digamos, para radios pobres como nosotros. Está muy bien. Ahora que viene el 4G y que por suerte el ex ministro de Comunicaciones, Awad, impulsó el 4G para todes, nos vino re bien, ¿no?, a los medios alternativos. Sí, sí, sí, claro, por cierto que sí. Sobre todo para las transmisiones de exteriores. Tenemos una suerte bárbara, Pero bueno, eso por ahí es para charlarlo más seriamente en otro contexto, ¿no? Lo que implica las tecnologías para medios pobres como los nuestros, como decías vos, cómo las redes sociales inclusive el uso de la tecnología nos ha ayudado a llegar a mucha más gente que la que llegábamos hace, no sé, 6, 7 o 10 años para ponerlo en un término de mediano plazo, y a la vez cómo es todo una mezcla de información que desinforma también, ¿no? Totalmente. Pero es otro contexto. Me da miedo, Fernando. Me puse muy serio. Sí, me da miedo porque ya son las 10 de la noche, sabemos que ustedes están terminando ya el programa. Sí, nos tenemos que ir. Y no hablamos de lo importante, digo, más allá de que está el encuentro, nos vamos a ver allá, nos vamos a abrazar y nos vamos a besuquear y nos vamos a entretejer, enredar y todo lo demás. Llamábamos un poco también para entender el porqué de tu bigote, ¿no? La etimología de tu bigote. Nos llama un poco la atención. Y es para contrarrestar lo que falta en la cabeza. Mira, yo te voy a decir una sola cosa. Yo lo conocí a Tevele así, pelado y con bigote. Pero vi fotos. Vi fotos de antes y tenía una larga melena enrulada. Casi hasta la cintura. Es todo lo que voy a decir. Casi hasta la cintura y en un momento... Sacá tus propias conclusiones. En un momento, por una cuestión de herencia familiar, empezó a quedar cada vez más pelo en la bañera, y más pelo en la bañera, y más pelo en la bañera, y yo me preocupé mucho, no quería a los 25 años tener que... portar una calvicie como la que porto ahora, me daba cosa, la verdad, no me gustaba, disfrutaba de tener el pelo largo, hasta que un día dije, pare de sufrir, me afeité la cabeza, y ahí me encontré con que era una, me sobraba cara, o sea, sentía que me sobraba claro, cara. Como un huevo así, claro. Entonces dije, bueno, me dejo los bigotes. Y cuando me empecé a dejar los bigotes, dije, pelado y bigote, ahora se usa un poco más, pero en ese momento es yuta. Era muy yuta, no me digan, todo pelado y con un bigote común. Entonces dije, bueno, claro, hagamos algo que claro, no pueda parecer yuta. Y no sé, encontré esa manera, pero ya está, ya fue. Ahora, no sé, tengo que empezar a pensar... Se confirma nuestra hipótesis, te dejaste ese mostacho para que no te miren la pelada, básicamente. No, para que no me miren la pelada, no, para, no sé. Perdón, ¿y qué es lo que vas a empezar a pensar? Lo que voy a empezar a pensar? Euge no quiere que yo me afeite. Yo analizo cada tanto. ¿Cómo se va a sacar ese bigote? Si se llega a sacar el bigote, es un pelado como cualquier otro. No te vamos a reconocer. No da. No da. Es un pelado ordinario si se saca el bigote, ¿entendés? No da. Vamos a hacer una campaña en el Facebook. No, no me hagas eso. No, por favor, no. Campañas en Facebook, no, por favor. Campañas en Facebook, no. Cancelame campañas en Facebook. Cancelame campañas. Escúchame. Y si te afectás, vamos a empezar a poner esas fotos en las que te parecías al pájaro de una palma también. En el Facebook. Así que. Eso jamás, jamás me lo dijeron en la vida. Y además, no, nada que ver con el pájaro de vino. Bueno, no importa. Eso es porque eso es porque toman vino antes de hacer el programa de radio. Tal cual. Y durante y después. Nosotros vamos a tomar ahora para que Tevele se sienta un poco mejor después de todo lo que le dijeron. Pobre Tevele. Te requeremos, Tevele. Vos lo sabés. Lo sé. Te queremos, Tevele. Viste, todos te queremos. A vos también, Euge y a Natalia. Y tenemos ahí unas ganas enormes de abrazarnos. ¿A qué hora llegan a Rosario el viernes? No sabemos. A la medianoche. Medianoche del viernes. Sí, tarde, porque ustedes llegan antes. Un montón de vinos encima. Tipo 9 de la mañana, dijimos que tipo 2 empezamos con el vino, no, ya estamos de cama. No, tenemos que llegar más temprano para organizar nuestros talleres que empiezan. El primer taller el viernes a la mañana lo da la FM Estación Sur con Red Eco y Anred. El taller de gráfica de... El taller de periodismo. De redacción. Ahí está. Exactamente. Interesante. ¿No? Seguramente alguno de nosotros se va a anotar para hacer de la partida ahí y participar de ese taller que van a dar, que van a participar ustedes. Seguramente, sí, viste cómo nos vamos a acompañar en ambos talleres. Acordate entonces, pará, dos cosas. Una, proponemos nosotros entonces que sean ustedes, ya la rosqueamos así. Exactamente. Proponemos nosotros, digamos, que el próximo usted propone, encuentro... nosotros ponemos cara de boludo. Tipo, claro, ustedes ponen cara de... Ay, no. Uy, claro. Sí, que no nos dejen pagando. Nosotros. Claro, no nos dejen pagando y digan, no, nosotros no queremos. O sea, tienen que decir que sí, en ese caso. Y la segunda es que como nosotros estamos terminando nuestro programa, si nos hacen el favor de cerrar ustedes. Bueno, no sabemos cómo se llama el programa, chicos. La retaguardia, porque preexiste... Ah. Es como los pueblos... Es la semilla que le dio origen a todo el resto. Es el pueblo originario, digamos, preexiste a la radio. Bueno, qué lindo honor. Bueno, ahí cerremos, Mosca. Cerremos, mi amor, acá me viene más cerquita. Bueno, aunque todos piensen que nosotros estamos atrás, en realidad nos pusimos ahí para proyectarnos. Somos la retaguardia. Me encantó. Y somos fans. Viste que bien que nos llevamos, Fernando. Nosotros somos una pareja que nos tiramos piropos radiales al aire. Eso ya me acaricia el pelo. Está muy bien. Bueno, lo de... Yo no puedo hacer lo mismo. No queremos interrumpir el... Yo le acaricio... Yo tengo un problema con Tevele porque le voy a contar una intimidad. Le acaricio el bigote y para el tipo es como un gesto íntimo. Le molesta que le acaricie el bigote en público. No, pero lo erotiza, ¿eh? No, se me enoja, me hace como tipo que es ubicada, no me toques así. Podemos hacer una batalla de cariño. Y con Laurita podemos hacer la cosa nuestra ahí y ustedes pueden hacer la retaguardia con el bigotito y bueno, vemos dónde llegamos. Dale. Miren con qué música se le va a ir la gana de reírse, con qué música nos despedimos nosotros cada miércoles. No. Yo pongo Ella Era Otra Vez ahora. ¿Qué es eso? ¿La de los Estados Unidos? ¿Qué es eso? ¿Qué puso? ¿Qué es una masa que está poniendo? Tremendo. Con Verdi nos vamos nosotros. Un abrazo grande, nos vemos en Rosario. Enorme, que estén muy bien, nos vemos en Rosario. Chau chicos, nos abrazamos pronto. Chau.